te quiere matar, te quiere matar. Suena la guacharaca, el chamarrón y el acordeón. Suena la guacharaca, el chamarrón y el acordeón. Levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Las negras se menean y no paran de bailar. Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Y mi paraguaya en la playa, que se desvíe la raya.